Nadiam muerto, pero tus pecados y todos mueren por la verdad. Mírame, escúchame. He perdido los planos de tu alma. Cruza los dedos, agárrate a mi fe. Descansa en paz.